of a guy who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love him and he'll bring you love. And if you find he helps your mind, better take him home, home. Yeah, don't you live alone. Try to earn what love is on. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Para los que les gusta la música, quizás puedan registrar o anotar o no sé qué. Guardarse estas tremendas canciones del rock, decir que las escuchaste en el Empalme Radio Rock. Che, mirá, vivían en una pequeña casita, muy humilde, parece una novela, pero es realidad. Yo los vi, en una pequeña casita construida de tabla, Cesariz. En algún momento había que decir esto, ¿no? Esta pareja que yo conocí, muy jóvenes. El muchacho, un auténtico, tipo auténtico, buena gente, y la chiquilina muy agraciada. El muchacho se llamaba Daniel y Elton John le ha dedicado esta canción, Daniels. Usted piensa que lo estoy jodiendo, ¿no? Un día los junté a los dos y teníamos un proyector y agarré y pusimos proyector para todo el barrio y le dije, miren esto. Y le largué el video de Elton John con esta canción. Vos lo conocés, Gavilán. Ese ciber que mencionaste se llamaba Ciberlatido. Mirá qué impresionante. Che, dice, la chiquilina la conocí y me dice una cosa que no puedo ni reproducir acá, porque capaz que todavía están ahí y un día escuchan esta emisión y dice, este loco se pasó de roca. Pero se ve que hay gente siguiendo el hilo de la conversación. Daniel, my brothers, che, a vos te llevaron preso con él, ¿te acordás, Gavilán? Daniel, my brothers. Che, Daniel, my brothers, si estás escuchando algún día o escuchás algún día esta emisión del Empalme con este homenaje tan impresionante, te vamos a hacer escuchar esta versión rarísima de la misma canción. Escuchaste a Elton John, pero mirá esta de Wilson Phillips. Daniel, oh, I Che, ahora ya vamos a subir para los últimos tramos del Empalme Radio Rock. Grandes canciones, dice Bambino, que es el productor de la tercera o a veces cuarta parte de emisiones del Empalme. En este momento son las 23:04 del 16 de abril de 2026. La hora, la fecha, el día y si puede identificar la radio, el nombre del locutor, es lo que tenés que hacer siempre, me dijo un viejo guía cuando nosotros teníamos 16 años, 17, con Los Andrioli. El que nos dijo esto fue Enero Batista, que él decía que el maestro de él había sido otro, pero él ejerció mucha, ¿cómo se dice? Mucha docencia sobre locutores jóvenes que éramos nosotros. Y dijo, decí la hora, la fecha y dónde estás emitiendo, porque vos no sabés cuándo te van a escuchar ni quién miércoles te está escuchando. Che, canciones icónicas del rock, después subimos. Cuando empezamos con la radio en 2020, llegó Jimmy con 1800 canciones. Y le digo, ¿estará esta? Dice, sí está, y revisala que está. Escúchanos todos los días. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Hicieron, pero no pudieron. Ciberlatido se llamaba el ciber. Me dice otro mensaje, che. Gavilán, sé que hay gente de época escuchando. Dice, quisieron, pero no pudieron. Manos arriba del capó de la camioneta. Esto es un cacheo preventivo impuesto por la ministra Daisy Turné. Le dieron vuelta al bolso de Daniel. Yo estaba indignado y re quemado. Daniel ya tenía más cacheos que la gran puta. El chiquilín que yo estaba hablando recién, para los que agarran recién la emisión. Dice, más tranquilo que un 5 de oro. No, más tranquilo que un 5-0 estaba. Lugar Plaza Artigas, Paysandú. Daniel les dijo, cumplan con su trabajo, oficial, no hay problema. Después que liquidaron, le dice, oficial, sería tan amable de arrimarnos al Centro Universitario de Paysandú, donde vamos a hacer un curso y vamos a llegar tarde. Recuerdo la instancia y lo único malo que ahora identificamos todos los actores, ¿no? Para gente de época, el que escucha hoy, incluso Sarino, va a tener ni idea de qué estamos hablando. Pero eran tiempos tan fermentales de crecimiento, de oportunidades, en lo intelectual, no para ganar dinero, no me confundan, que nos metimos de cabeza y nosotros siempre, creo que con Gavilán y otros, siempre apuntamos para el pobrerío, ¿no? Esta es nuestra coherencia. Entonces había un curso que venía del gobierno, ¿no? Para aprender de comunicación, ¿viste? Y dijimos, ¿a quién le vamos a dar la oportunidad? Porque era subvencionado, ¿viste? Vos lo podías hacer, pero te pagaban una parte, lo demás era todo por cuenta, era un sacrificio bárbaro. Dijimos, los peludos, y entre los peludos estaba el querido amigo Daniel, che. Son tiempos de grandes anécdotas. Están escuchando con gran atención. Algunos que no saben ni de qué mierda estoy hablando. Rocketman, Elton John. Habiendo tanta discografía, Elton John sigue pasando niquita, ¿viste? Eso se llama torta frita. No. Quiero aclarar un poco más el tema. Si vos pasas toda tu vida. Toda tu vida, te digo, pasando las mismas canciones, sos un boniato. On such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. A rocket es también una canción icónica, dice el Bambino. Claro, Rocket Man, Elton John. Y prometimos subir un poco el ritmo, pero seguimos acá, ¿no? El otro día cuando estábamos en el Si Puede arriba un puente y veíamos cruzar el agua por abajo, ¿qué creen que estábamos escuchando nosotros en el móvil? Están surgiendo grandes canciones del rock, ¿no? Yo creo que está escuchando de incógnito el Tino. Ahí en la Cañada de los Zorros. Claro, porque estamos en el tramo que era el más típico del empalme en 2020. Era retrotraernos a rescatar grandes, grandes, grandes canciones. Raindrops are falling on my head. Yo tenía de discos de vinilo de 45 RPM pocos, no superaban los 10, pero este era custodiado. Después se estropeó por usar una púa mal, ¿viste? Lo horadó, pero este RPM de 45 de vinilo era un clásico de nosotros. Y después cuando vi que no podía usar más, que se rayó, lo colgué en el estudio del Empalme Rock. BJ Thomas, che, keep falling on my head. La lluvia cae sobre mi cabeza. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to ustedes revisan la música de Another Prof, es un profesor de música en YouTube, tiene varias plataformas, pero en YouTube es la que nosotros seguimos. Van a ver que tienen, un archivo, pero formidable, lejos, despegado de cualquier chapucería que hay en todas las redes y en toda la internet. Lo que pasa es que la gente, un día, le voy a contar una anécdota a Sariz, que está escuchando ahora, al Nacho Carbonero, para que me fijó, al Bambino, a la gente de Islas Orcadas del Sur, a Gavilán, que está escuchando y escribiendo ahora mismo, que me mandó eso del curso. Ah, porque eso no salió al aire, eso no lo pasé al aire. Queda en un tráfico interno. Che, ¿qué más está escuchando? El Darwin, Carlos, mirá que no vamos a hablar más del tigre, Carlos. Guevara, bueno, casi digo el nombre completo y me tiene prohibido, Rubén, la señora Silvia, el negro, ¿quién más? No sé qué cantidad, bueno, me alegro. ¿Para qué iba a decir esto? Porque la historia de la música rock tiene aristas siempre interesantes, ¿no? Siempre interesantes. El otro día estuve buscando, porque uno de los problemas que tenemos en el software de emisión es que el buscador no es bueno, ¿viste? Tenemos esa cagada, che. Yo no lo voy a cambiar porque es el con el que estoy familiarizado, ya lo sé manejar y sé que podemos hacer más cosas con él, pero el buscador no es bueno, ¿viste? Y estuvimos chequeando el otro día para poner al aire esta canción que voy a poner ahora y no la encontré. Y no sé por qué, porque puse bien el nombre. Además es una canción muy conocida, de 1970. Y no la encontré, y no la encontré, y no la pasé. Pero ahora la encontré y la vamos a pasar. El Palme FM, buena música desde Los Palmares. Salís mañana cuando haya que recomendar la emisión del Empalme a las señoras, que son varias, incluida la señora Silvia, le voy a decir, mirá que incluí de nuevo al aire la vieja canción de la vieja radio del Pachecato. Bueno, no sé si le gusta tanto que yo diga radio del Pachecato, ¿viste? Pero estoy seguro que le va a gustar la música. Yellow River y esta versión de Tremorless 1970 es más rara que Perro Verde, porque la que conoces vos es de Del Shannon, pero esta de Tremorless es demencial. Dice el productor de esta sección de Empalme que es un viejo ratón de archivo, ¿no? Dice, no te olvides de decir los años. 1970, che, Bambino. Mirá con qué tema lo vamos a pegar, Silvia. Esto te va a sonar harto archi recontra conocido, pero para nadie más. 1970... Y uno, Chirp, Chirp, Chip Chick. El intérprete es Mac and Katie Kisson. Y era la cortina de Dedique su disco de la radio del Pachecato, Sariz. Escuchalo bien, agregalo a la playlist. cuando escuchen los colegas Tauriño, pobre negro ya se murió, el Beto se murió, pero los Pacheco, cuando escuchen esto, decís, ¿cómo hace este loco para rescatar estas canciones? Bueno, están disponibles ahí, ¿no? Che, pero otra cosa es agregarle data, ¿no? Está correcto el número que me mandaste porque lo agregué y aparece el camión acá. En el último formateo del teléfono perdí la mitad de los contactos, o sea que dejo sin enlace a una parte importante de audiencia de Le Palme. Yo pienso que si siguen con ellos con el contacto van a revisar si transmite o no, pero que me manden de vuelta y recupere los números, está interesante. Agrego el teléfono de Casa Tribu que me envía Sariz y capaz que envían un mensaje, ya te lo mando de vuelta para atrás. Che, grandes canciones, 23-26, emisión en vivo, sorpresiva, el 16 de abril de 2026. Esto es para el Darwin. Little darling, it's been a long, long, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, the smiles are returning to the faces. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun, here comes the sun. And I say, it's all right. Che, impresionante, correcto, correcto Gavilán. Ya agregué a Casa Tribu, a los contactos, gracias Aris. Y les mandé un mensaje. Che, pero ahora que está sonando Rich Heavens, este tema lo puse para el Darby que está escuchando en La Paloma Rocha con un grupo grande de gente. Y me dice, poné la canción del tipo que toca con la mano al revés. Y es verdad. Rich Heaven es un artista de los años 60, casi desconocido, pero tocó en Woodstock, nada menos. Entonces, imposible que lo olvidemos. Y la cejilla de la guitarra, no sé si no, cómo explicarlo, pero la parte de tonos del diapasón de la guitarra lo hacía al revés. En vez de hacerlo con el dedo índice, que es el que atraviesa todas las cuerdas para lograr el acorde, lo hacía con el pulgar, una cosa más rara que perro verde, ¿viste? Eso me lo contó un día el Darwin y después yo lo busqué, y ahora por eso lo escuchamos. Bueno, pero es un tema lateral porque es solo para músicos. Me falta recuperar el teléfono del Cango, entre otros. Me manda Sariz el de Casa Tribu y estoy seguro que en un rato estamos recibiendo un mensaje. Digo yo, si no vendieron el camión. Che, y acá me manda Gavilán, dice, la referencia que hiciste al tema de la chiquilina bajo la lluvia, ¿cómo mierda lo encontraste? La verdad que no sé, porque hoy día se estila mucho mandar enlace y vos inmediatamente estás colgado del enlace. Pero cuando no mandás nada, porque ya estás emitiendo, como es el caso de nosotros, ¿cómo descubriste que era esta canción? Claro, es esta canción, pero ¿por qué me aparece con un nombre raro? Mirá, lo voy a poner al aire. Che, es emocionante, ¿no? Pero vos sabés que el intérprete... Mo, esto es algo raro, porque no es el video que yo vi. Che, y el intérprete no está acá. Yo estaré chingado, lo más probable, que yo esté chingado. No voy a encontrar esta canción ni la voy a descargar, no puedo hacer eso. Pero está interesante el diálogo, ¿eh? Empalme FM. Se ve que están todo el toque escuchando porque saben de qué hablo, ¿no? Dice, esa es la canción, sí, que le pusieron a la mina bajo la lluvia. Es un video viral, quizás, yo no lo supe identificar. Es Bitter Sweet Symphony. Mirá vos, lo vamos, yo creo que la tenía, después la vamos a reproducir acá en el empalme. Dice, sí, esa es la canción de la mina bajo la lluvia. Lo que pasa es que hay otra canción de una mina bajo la lluvia. Esto se lo digo a todos los jóvenes, ¿no? Ah, bueno, acá empezamos el lío, ¿no? Y me mandan 20 enlaces de la X, Instagram y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, a los que yo no tengo acceso. Y no me diga que usted no conocen Cantando Bajo la Lluvia, ¿no? No, dice, no la conoce. Estamos cumpliendo con subir un poco el ritmo a la hora 23:33, puro 3, ¿viste? De este 16 de abril 2026. No pude editar del todo el contacto de Casa Tribu, pero sé que lo tengo agregado, Cesariz. Si están escuchando van a responder. Che, canciones icónicas de los años 70, porque yo estoy en el 71 ahora. Esta era la cortina de Dedique su disco. Vos no eras nacido, Cesariz, ni vos tampoco, Gailán. Pero la señora Silvia y otros cientos de contactos que se van transmitiendo la radio de uno a otro, Anderle y otros, saben que yo estoy diciendo estoy en el punto, ¿no? Si no agregaste la PP, bueno, es una cagada. Chip, chirpi, chirpi, chip, chip. Mac and Cady Keeson. Versión Checachete 45 RPM. ¿Cuántas canciones icónicas pueden ver de los años 70? Explicáselo a los programadores. Es como hablarle chino. Knock three times down. Es una producción de Tony Orlando, que era un tipo que se metía en todas las cosas. Creo que para mí, de origen latino, se metía en todas las producciones musicales de los 70 y vendió bastante. Esta es una icónica, tiene mil versiones. Knock three times. Golpea tres veces. Down. Buena música desde los Palmares. Escucharos todos los días en Palme FM. I can feel your body sway. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh my darling, not three times on the ceiling if you want me. Che, empezó a escuchar el gurú desde el Arroyo Chamizo. ¿Dónde miércoles queda el Arroyo Chamizo? Todavía no lo he googleado. Dice, eso es golpea tres veces, claro. El gurú, que era un maestro en mezclar música de los 70. Timothy. Mono 45 RPM. Oh, ¿cómo se pronuncia esto? Para, voy a escuchar la pronunciación. Timothy es el nombre de la canción. Timothy es el nombre de la canción, o sea que yo nunca me voy a enterar cómo se pronuncia. B-U-O-A-S. Se lee como voice, pero no es voice. Pero mirá lo que encontré acá, Cesariz. La misma versión de la canción que pasé recién, que era la se decía Cortina, era el emblema identificatorio de Dedique su disco en un programa de la vieja radio del Pachecato que salió al aire entre el 74 y el 84. Tiré al voleo, capaz que duró un poco más, pero fue más o menos por ahí, che Silvia. La gente se dedicaba a canciones, establecían relaciones rumiánticas en una época que no había TikTok. Rarísima, esta versión es de Middle of the Road, no es la original. Chip, chip. Chirpi, chirpi, chip, chip. Che, ese rato nomás apaga todas las luces. Emisión demencial, dice la oveja, que está pispeando a ver cuando yo empiece a usar la mezcladora análoga integrada, lo digital, cosa que no he podido hacer todavía. Sigo digital. El oveja quiere saber si yo voy a ser capaz de integrar una mezcladora de 12 canales análoga a un software digital que te permite hacer eso, ¿no? Tiene, se llama MIDI, el enlace entre lo digital y lo análogo, pero que no es nada fácil. Si tuviera el ingeniero Urbide lo poníamos a laburar, pero no está. Está con su vieja Lee Mike transmitiendo sin hablar. Ponete que está el programa con todos los muchachos escuchando ahí. Darwin Kevin de allá de... Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. Los estoy escuchando desde el arroyo Chamizo. ¿Dónde mierda queda el arroyo Chamizo? But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. Che, unas grandes mezclas para el final no estarían nada mal. Empalme FM, buena música. Ponete que está el programa con todos los muchachos escuchando ahí. Darwin Kevin de allá de... Running and hiding all over town. You got me sneaking in a beat. ponete que está el programa, con todos los muchachos escuchando ahí, Darwin Kevin de allá desde... Ponete que está el programa, con todo. Está con música romántica, está más tranquilo. Pero el vecino dice, no. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto viene tienen por algo, pues se llevan otras cosas también. Una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Decíamos el día de la raza.